Oye, mano, ¿y ahora cómo hago para conquistarla? Dedícale esta de Pim Blum y de Liz, la había rendida. No hagas caso a las cosas del pasado, ven y miremos el futuro. Tú me dices si te quiero para siempre, eso y te lo juro. Me tienes pensando en ti, si no te tengo no me siento feliz. Seguimos el momento, bailemos un R&B. Escucha atentamente esto que hice para ti. Tú eres mi cielo, por ti me desvelo. Por ti soy artista y por ti mi voz la pongo en juego. Yo no te quiero lejos de mí. Ven y hazme feliz, te quiero solo para mí. Por ti hago esta canción, tú me sanaste el corazón. Baby, ya no quiero a más nadie. Si tú me lo pides, yo me salgo de la calle. Tú eres una droga porque te quiero en exceso. Me gusta mucho tu beso. Me gusta mucho tu beso. Contigo veo el otro lado del universo. El otro lado del universo. Pero sin ti yo me siento mal. Dime dónde estás, shorty, que yo te paso a buscar. Yo te quiero ver mañana, aunque sea por tu ventana. Escribe o no llama. Sabes que mi número está libre para ti, porque te quiero amar. Es que eres una obra de arte, baby, yo quiero besarte. Aunque fuera una mentira, no podré soportar que tú fueras algo aparte. Es que tú me motivas, yo todo el día consumiendo pastillas. Si te mueves y pareces bandida, enamorado de una chica tan fina. Tú eres mi cielo, por ti me desvelo. Por ti soy artista y por ti mi voz la pongo en juego. Yo no te quiero lejos de mí. Baby, hazme feliz, te quiero solo para mí. Te quiero solo para mí. Te quiero solo para mí. Pero...